eres una princesita, mi querida niña, mi bella dorada. Son tus ojos los lucenos y siempre los llevo yo en mi corazón. Si estoy muy triste y solo, tú me das ternura, tú me das cariño. Paso bellos momentos cuando te contemplo y te veo sonreír. Como te recuerdo, mi niña linda, cuando estoy tan lejos. Tus besos traviesos llevo dentro de mí. Y regresaré, mi querida niña, para estar contigo. Y con un abrazo, mi niña querida, te recibiré. Eres una princesita, mi querida niña, mi bella dorada. Son tus ojos los luceros y siempre los llevo yo en mi corazón. Si estoy muy triste y solo, tú me das ternura, tú me das cariño. Paso bellos momentos cuando te contemplo y te vas a sonreír. Como te recuerdo, mi niña linda, cuando estoy tan lejos. Tus besos traviesos llevo dentro de mí. Y regresaré, mi querida niña, para estar contigo. Y con un abrazo, mi niña querida, te recibiré. Como te recuerdo, mi niña linda, cuando estoy tan lejos. Tus besos traviesos llevo dentro de mí. Y regresaré, mi querida niña, para estar contigo. Y con un abrazo, mi niña querida, te recibiré. Y con un abrazo, mi niña querida, te recibiré. Y con un abrazo, mi niña querida, te recibiré. Con un abrazo, mi niña querida, te recibiré. Y con un abrazo, mi niña querida.